El próximo 20 de mayo en Uruguay es la Marcha del Silencio número 25. Pero, ¿por qué marchar? ¿Qué significa que sea el silencio? ¿Silencio de qué? ¿O de quiénes? Responder estas preguntas implica una construcción de nuestra memoria, por lo que te propongo un recorrido por 25 memorias que hacen a la Marcha del Silencio. 1. Los orígenes de la represión. En el contexto internacional de tensión por la Guerra Fría, Estados Unidos funda la Escuela de Panamá, un centro donde se le enseñaba a los militares a reprimir y torturar. Estos aprendizajes se implementaron en Uruguay con el uso y abuso de las medidas prontas de seguridad impuestas por el presidente Pacheco Areco. El cuerpo estudiantil, organizado bajo la FEU y la clase obrera nucleada, la CNT, conforman el primer frente de resistencia a la represión militar. 2. Tensiones por la represión. La resistencia estudiantil aumenta ante la violencia militar. Los y las estudiantes se encuentran marchando y militando en las calles. El 12 de agosto de 1968, los militares y sus medidas reaccionarias fueron responsables del asesinato del primer estudiante, liberarse. 3. Mártires estudiantiles. El 20 de septiembre del mismo año, en una manifestación estudiantil, es baleado y asesinado por los mismos militares el estudiante Hugo de los Santos. Su compañera lo va a asistir con una tela blanca en mano en señal de paz, pero aún así Susana Pintos, con tan solo 19 años, fue también asesinada ese día por los militares. 4. El fraude de 1971. La ciudadanía debía decidir por un nuevo presidente. En esta ocasión, la Corte Electoral no supo contar. Hubo circuitos con más votos que inscriptos, votaba gente fallecida, unas desaparecidas, lo que culminó en un recuento que determinó a Juan María Bordaberry como el presidente electo. 5. La lucha antisubversiva. En septiembre de 1971 se crean las fuerzas conjuntas, lo que permitió que la policía y fuerzas armadas implementaran sus medidas reaccionarias y represivas. Luego de varias solicitudes del Poder Legislativo para culminar con el uso y abuso de las medidas prontas de seguridad, no hubo respuesta del Ejecutivo, lo que intensificó el poder y control militar. 6. El febrero amargo. El 9 de febrero de 1972, el gobierno pacta con las Fuerzas Armadas, cediéndole partes del poder. Se emiten los comunicados 4 y 7, que habilitaban a militares a gobernar, manteniendo la soberanía y la seguridad del Estado. La democracia recibía sus últimos golpes en vida. 7. La muerte de la democracia. El 27 de junio de 1973, los militares rodean el Palacio Legislativo y sacan a la fuerza a los legisladores. Emiten el decreto 464, disolviendo así las cámaras y creando un Consejo de Estado que cumpliría las funciones del Poder Legislativo y controlaría al Ejecutivo. Pero eso no es todo. También prohibieron que cualquier medio de prensa califique a este acto militar como dictatorial. El presidente traicionó al pueblo y entregó al país a manos de los mismos militares que poco tiempo atrás habían asesinado a quemarropas a civiles. 8. La dictadura no se justifica. ¿O sí? Bordaberry, en su discurso al disolver las cámaras, calificaba tal acción de tener una profunda vocación democrática, rechazando y culpando a las ideologías marxistas que corrompían al Estado. Buen momento para recordar que fue el adoctrinamiento capitalista con su doctrina de seguridad nacional quien había instaurado los militares los mecanismos de represión, violencia, tortura y asesinato de civiles. 9. Resistir. Siempre resistir. El pueblo enseguida comenzó la huelga general. La CNT ocupa los lugares de trabajo, la FEU ocupa las facultades. Esta huelga duró y aguantó la violencia, amenazas y represión durante 15 días hasta el 9 de julio de 1973. 10. A las 5 de la tarde. Las palabras de García Lorca tomaban voz a través del periodista Castillo durante toda la jornada del 9 de julio. La ciudadanía comprendió que se juntaría a esa hora en 18 de julio a marchar, y así lo hizo. Los militares atacaron y disolvieron la manifestación. Una vez más, el pueblo resiste ante la censura. 11. Las pibas de abril. En la madrugada del 21 de abril de 1974 fueron asesinadas por más de 40 balazos las militantes Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes. El terrorismo de Estado seguía llevándose las vidas de civiles en manos de militares. 12. Transformaciones en la militancia. El pueblo comienza a convocarse a manifestaciones relámpago para los primeros de mayo de 1974 y de 1975. Estas fueron brutalmente disueltas. La resistencia popular aún así continuaba, en el boca a boca, en las reuniones clandestinas, en la complicidad de las miradas. 13. El teatro militante. La institución teatral El Galpón resiste y proyecta su compromiso político y su postura contra el régimen dictatorial en sus textos, escenografía y repertorio. Finalmente, en mayo de 1976, es clausurado y censurado por la dictadura cívico-militar. La censura cultural también fue para artistas musicales, escritores y escritoras. Comenzaron los primeros exilios. 14. El 20 de mayo. Fue ese día, en 1976, cuando los militares secuestraron y asesinaron a Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whittelau, como parte del Plan Cóndor. En Argentina, es secuestrado y desaparecido el uruguayo Manuel Liberov. 20 años después, en 1996, se convoca la primera Marcha del Silencio. 15. Adoctrinamiento educativo. En la revista El Soldado de las Fuerzas Armadas se publica el artículo El Educador Oriental, que presenta las características que debe tener un educador, entre ellas ver a la desigualdad humana como algo natural y beneficioso, al orden y a la disciplina como garantía de la libertad y combatir al marxismo. Las botas ahora también se encontraban al frente de la clase. 16. Adoctrinamiento físico y psicológico. Desapariciones forzosas, torturas, asesinatos, violaciones, humillaciones, castigos y separación de bebé de sus padres y madres. Implementaron sesiones de tortura, encapuchados, submarinos, banderas, plantones y otros mecanismos de sufrimiento a civiles. 17. En las cárceles, en el silencio, la resistencia. Presos y presas políticas desarrollan lenguaje de señas para comunicarse, escriben en hojillas de cigarrillo, desarrollan ciertos cánticos, todo para darse apoyo y contención en medio del infierno que vivía. 18. El pueblo se despertó. En 1980, los militares convocan a la única consulta popular en toda la dictadura. Previsitaron una reforma constitucional que legitimaba jurídicamente el golpe de Estado. Las publicidades en contra de esta reforma estaban prohibidas. La ciudadanía resistía, implementaba otras formas de militancia. La resistencia popular en tiempos de censura. Finalmente, el pueblo, con el 58% de los votos, dijo no al plebiscito. Se encaminaba al retorno a la democracia. 19. El movimiento estudiantil resiste. En abril de 1982 se funda la SEP, que nucleó a estudiantes de la Universidad y de Educación Media. Posteriormente, en septiembre de 1983, convoca la Semana del Estudiante con diversas movilizaciones, pero la represión militar aún continuaba. 20. Un río de libertad. El 27 de noviembre de 1983, más de 500.000 personas marcharon en el acto del obelisco. Fue una de las primeras victorias de la resistencia. 21. Así se originó el Pacto del Club Naval en agosto de 1984. En él, representantes del Partido Colorado, del Frente Amplio y de la Unión Cívica pactaron con los militares unas elecciones nacionales para 1984. 22. El arreglo elegante de la salida. El 22 de diciembre de 1986, la mayoría de legisladores de derecha aprueban una ley que impide que la ciudadanía reclame su derecho de justicia ante los crímenes de lesa humanidad producidos por los militares y sus cómplices durante la dictadura. Se silencian los silencios. Esta ley de caducidad se sometió a referéndum en 1989 con el voto verde y se presentó un plebiscito para anularla en 2009 con el voto rosado. En ninguna oportunidad obtuvo la mayoría necesaria. 23. Justicia. En 2006, durante el gobierno del Frente Amplio, Juan María Bordaberry es condenado por delitos de lesa humanidad, tales como desaparición forzosa de personas bajo su periodo de gobierno dictatorial, crímenes de homicidio político y atentado contra la Constitución. Estuvo en la cárcel hasta el 2007, cuando retornó a su casa para cumplir con la prisión domiciliaria hasta su muerte en 2011. 24. Verdad. Políticos como Sanguinetti, militares como Gavazzo, mintieron acerca de su conocimiento sobre ciudadanos y ciudadanas desaparecidas forzosamente durante el periodo de dictadura. Sus mentiras no fueron suficientes para que durante el gobierno de Valle se formara la Comisión para la Paz y se reconociera al Estado como violador de derechos humanos, y durante el gobierno del Frente Amplio comenzara las búsquedas en los batallones. 25. Memoria. La búsqueda de familiares detenidos desaparecidos es un hecho. En 2005 que se encontraron los restos del cuerpo de Ubagenser Chávez Sosa y a los pocos días Fernando Miranda en el batallón 13 de Infantería. Años después se encontraron los cuerpos de Julio Castro en 2011 y Ricardo Blanco en 2012 en el batallón 14 de Toledo. El año pasado en el batallón 13 aparecieron los restos del cuerpo de Eduardo Bleier. Hoy seguimos luchando por la justicia, por la verdad y por la memoria. Seguimos sintiendo el dolor de todos, todas y cada uno y cada una de las familiares que no están. Porque todos y todas somos familiares, porque todos y todas resistimos y resistiremos los golpes a la democracia y derechos humanos. Nuestra memoria es nuestra historia de resistencia. Se nos prohibía amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían. Son peligrosos, decían. Los traficantes de la muerte y la ironía. Querida nieta, te cuento que tenías solo 3 meses, estabas en la cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. Tu madre fue asesinada. Tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento.